están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 77 de Marvel México. Mi nombre es Giovanni Arévalo y sí, sobreviví de la varicela. Estoy aquí nuevamente con todos ustedes. Muchos apostaban que ya no iba a regresar y hasta el señor Matamor se ríe, pero no, en verdad, estoy de regreso. Después de 2 semanas, señor Matamoros, bueno, antes que nada, lo saludo. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y me da mucho gusto escucharlo de nuevo. Porque, pues sí, una enfermedad de ese tipo ya a estas alturas, aparentemente es más pesada, ¿no? Sí, caray, yo me pasé 2 semanas. O sea, si así siente un superhéroe cuando se transforma, cuando está pasando un proceso de transformación, sí está del nabo, ¿eh? Fue una semana y media de no querer, o sea, de que la enfermedad no me dejaba hacer nada. De fiebre, de comezón. Bueno, hubo un día que la comezón de plano, yo sí me quería arrancar la cabeza. Sí, había bastante comezón. No, sí, horrible. O sea, en ese momento supe que una de las peores cosas que alguien te pueda desear es que te dé comezón. O sea, no que tengas un testículo más grande que el otro. No, no, no. O sea, que te dé comezón, yo creo que es como de las peores cosas que alguien te puede desear. Y sobre todo en la cabeza y que no te puedas rascar. Exactamente, sobre todo porque usted no puede rascarse en las condiciones. No. Fíjese que, digo, a mí de niño me dio varicela, no sé, yo creo que tendré como unos 10 años. Y luego en la secundaria corrí con la mala suerte de que me dio una cosa que se llama escarlatina. Eso es lo más espantoso que me ha sucedido en la vida, porque es como una enfermedad, es como una enfermedad que te convierte en vampiro. Es una varicela, pero en mala onda, muy gruesa. Es mucho más grueso la infección en la piel. Ajá. Y tu piel y tus sentidos están tan sensibles que incluso no puede, la luz te lastima demasiado. Entonces yo estuve un mes encerrado en mi cuarto, con la ventana tapada. Tenía que tener cosas frescas a los lados porque tenía temperatura alta. Ah, yo pensaba que unas piñas coladas, unas cubas. Pero sí estuvo muy gacho, ¿no? Entonces ese tipo de enfermedades sí son realmente mortales. Sí, las enfermedades virales, en este caso como la varicela, que sí es un virus, pues sí está como bien gacho que te dé. Y sobre todo, pues de adulto, yo la verdad sí la sufrí, pero bueno, ya estamos nuevamente aquí de regreso. Y justamente, qué bueno que estábamos hablando de este asunto de los virus, porque el personaje en cuestión del día de hoy, que además de que pues es el personaje de moda de Marvel, gran parte de lo que ahora es se debe a un virus, pero vamos a hablar en un rato más de esto. Pues bueno, hemos hablado en otros podcasts y se los hemos dedicado a este personaje, pero en realidad, ahora que ya estamos a escasos días de que se estrene su película en México y que de hecho nosotros vamos a regalar 60 pases dobles, si no es que ya los obsequiamos ya todos, el Matamoros, usted ya tiene el suyo, no crea que nos olvidamos de usted. Sí, porque estaba incluso ya con la boca abierta para dejar salir mi grito. No, usted ya tiene su pase doble. Pues ahí, pues a quien quiere invitar, ¿no? Pues si me quiere invitar a mí, pues estaría re bien, ¿no? Porque yo no tengo boleto. Entonces, pues ahí usted me invite y pues ya vamos los dos. Pues bueno, pues del personaje que estamos hablando, exactamente de Anthony Stark, mejor conocido en el mundo de Marvel Comics, en el mundo de los cómics, en el mundo de las películas y en el mundo de los videojuegos como Iron Man. Y justamente es el personaje de moda y ya lo hemos platicado durante mucho tiempo por bastantes razones. Para empezar, por todo lo que tiene que ver con todo lo que pasó con la Guerra Civil, porque él a final de cuentas se convirtió en el gran ganón de todo el evento, pues de todo el enfrentamiento entre superhéroes, porque pues además de que él pues hizo lo que al final quiso, se convirtió ahora pues además de ser pues millonario, pues además de que con la Guerra Civil se metió pues un dineral, se convirtió en el director de S.H.I.E.L.D., ¿no? Entonces tiene un poder ahorita bastante importante, y sobre todo ahora que muchos se preguntan ¿y qué pasa después de la Guerra Civil? ¿Y qué pasa? Bueno, pues con el Hombre Araña, y ahorita seguramente ya todos tienen su Back in Black, que es obviamente la continuación después de que un paria le disparó a la tía May. Entonces esa continuidad sigue, obviamente ahora con los Vengadores, que digamos que es en donde más se sintió todo el asunto de la Guerra Civil. ahora vamos a publicar mes con mes. La mitad del cómic de 48 páginas va a ser la mitad dedicada a los New Avengers y la otra mitad dedicada a los Mighty Avengers, para que todo el mundo esté ahí como enterado de estos dos equipos, y sobre todo porque todo esto nos va a llevar al gran evento que vamos a tener para enero de 2009, que obviamente es el de Secret Invasion, ¿no? La invasión secreta, que por ahí hasta muchos me estaban diciendo que si con la enfermedad no me habían a mí cambiado por un Skrull. Eso lo sabremos en su momento, pero bueno, para empezar, señor Matamoros, o sea, es que este es como el mes de Iron Man, porque también el 10 de abril sale a la venta el número 1 de Iron Man, ¿no? El Tales of Suspense número 39, que de hecho, dentro de nuestra línea clásica, que bueno, que ya tenemos publicado el Amazing Fantasy número 15, que se agotó. Después tuvimos Los Vengadores, ¿no? Que al parecer también le fue muy bien en venta. En este momento está el de los X-Men, que al parecer le ha ido muy bien. Y para abril, para el 10 de abril, justamente tenemos a la venta el número uno de un personaje que, de hecho, puedo retomar la frase que viene en el último tráiler, o bueno, en los tráilers de Iron Man, que dice que los héroes no nacen, sino se construyen, ¿no? O se hacen. Y que este es un muy buen ejemplo de que la desgracia, como siempre ocurre con los personajes, con la mayoría de los personajes de Marvel, es lo que los orilla, pues, a adoptar ciertos poderes. O en el caso de Tony Stark, que él hizo una armadura, pues finalmente, o un mecanismo para salvarse la vida, ¿no? Uh-huh. En un principio. Sí, pues bueno, a través de, ¿qué? 45 años de historia, ¿no? De Iron Man, porque como bien dices, en el Tales of Suspense del 63 fue cuando apareció Iron Man, ¿no? Y a través de ese tiempo, pues, hemos visto una transformación bien radical del personaje, ¿no? Porque es algo que incluso va a poder ver en la película, ¿no? Del primer traje, que era como una especie de, pues, de traje de película chafa mexicana, de robot. Sí, era como una película de clavillazo contra los monstruos. Sí, hay una película que se llama La Momia Azteca contra el robot humano, y se parece mucho al Iron Man, al primer Iron Man, ¿no? ¿El robot humano no era humanón? No. Ese era otro, ¿no? Sí, humanón es el que sale en la película de Calimán. Sí, ¿no? Cierto. Sí, totalmente sí. De acuerdo. Pero sí, era el primer Iron Man, era un personaje bien chistoso, porque sí estaba totalmente cuadrado, ¿no? Era muy, muy, muy austero. Ahora sí que la evolución del personaje ha sido la misma evolución en la historieta, ¿no? Como poco a poco los autores de historieta, los guionistas y los dibujantes han ido perfeccionando y han perfeccionado su trabajo, y también cómo lo han ido acercando a la realidad, ¿no? Porque, pues bueno, llegamos al momento actual después de que le dio una revitalización Warren Ellis, y encontramos que, pues, Iron Man ya tiene unos paralelismos con la realidad muy, muy interesantes, ¿no? Con esta historia de Extreme. Exacto. Pues efectivamente me parece que Iron Man ha sido uno de los personajes que han permitido mostrar a través de la historieta los distintos avances tecnológicos que se dan. Muchos, por supuesto, elaborados, muchas de las anécdotas de Iron Man elaboradas a partir de hallazgos científicos de la realidad, y muchas otras extrapoladas a partir de eso, ¿no? Es decir, sí se ha hecho mucha ciencia ficción, pero basada en la realidad, ¿no? Lo cual es muy interesante. Exactamente, y sobre todo ahorita que es el boom de Iron Man en todos los sentidos. Por ejemplo, la revista Business Week dijo, bueno, o tiene rankeado a Iron Man dentro de los personajes de ficción más interesantes que se han hecho dentro de los cómics norteamericanos, ¿no? Porque finalmente es un personaje que, además de que, como usted bien lo comentó, tiene que ver con tecnología, ¿no? Porque, digamos, es el personaje o uno de los personajes más tecnologizados de Marvel, si no es el que más, y es el que utiliza finalmente toda la tecnología para combatir el mal, o para combatir, pues, a quien se le ponga enfrente, como se demostró en Guerra Civil, aunque sean de su mismo lado. Es un personaje bastante complejo, que sobre todo con historias que, bueno, que como la de Warren Ellis y como todo lo que escribió Mark Millar con Guerra Civil, lo hacen todavía un personaje muchísimo más interesante, ¿no? Que finalmente, pues, muchos dicen que ahora es el villano número uno de Marvel, ¿no? Bueno, esto que mencionas es bien interesante, porque sí, efectivamente, como que esos dos autores ingleses le han dado dos perspectivas un tanto discordantes a Tony Stark, pero que a final de cuentas funcionan como las dos personalidades públicas que debe tener un personaje público, valga la redundancia, ¿no? En este caso, Ellis le da ese carácter científico que es bien importante, bien trascendente. Millar, por su parte, le da ese cariz político que lo convierte, pues, en el personaje público más importante del universo Marvel, ¿no? Y con mayor importancia, ¿no? Con mayor poder de decisión, ¿no? Esto, pues, a mi parecer, convierte a Iron Man efectivamente en uno de los personajes más más trascendentes de la historia de superhéroes actualmente, ¿no? Exacto. A mí, por ejemplo, Iron Man hasta hace algunos años me resultó finalmente de interés, ¿no? Porque eso de que un tipo que se metía en una armadura tecnologizada o no, pero finalmente una caja ahí de metal, pues no me resultaba muy trascendente, ¿no? Hasta que comenzaron a mi juicio a darle ciertos matices más realistas y pues bueno, llegamos a la historia esta que comentábamos de Warren Ellis, donde hace una especie de, pues digamos como una especie de versión de lo que ha estado haciendo un cineasta canadiense desde hace varios años, uno que se llama David Cronenberg, que ha hecho unas películas muy interesantes en las que propone que el cuerpo humano, el ser humano, en algún desde hace ya mucho tiempo ha ido poco a poco convirtiéndose en una máquina e incluso mimetizándose o mezclándose con la máquina. Exacto. ¿No? Lo que es hasta llegar a la actualidad, donde pues, prácticamente no podemos vivir sin máquinas muy cercanas o incluso instaladas a nuestro cuerpo, ¿no? Y esto es más o menos lo que propone Warren Ellis, ¿no? Con la última versión de Iron Man, que me parece muy, muy a tono con los tiempos, ¿no? Exactamente. Y sobre todo esto que comentas, historia de Warren Ellis, de lo del virus extremis, digamos que fue un virus que obviamente se inyectó el propio Iron Man, si no me equivoco, para poder seguir viviendo. Y es más o menos el mismo concepto, bueno, pero un poquito más, con más tecnología, de un simbionte de lo que le pasaba al Hombre Araña. Ajá. En el cual cuando Peter Parker tenía puesto el traje simbiótico, solamente le bastaba con pensar en el traje para que se le pusiera, o pensar obviamente pues en ropa y eso. Pero bueno, estamos hablando que eso era como una entidad viviente. Y lo que pasa con Tony Stark ahora con este virus es que él ahora ya, pues siempre debajo de él tiene como una malla dorada, ¿no? Como una malla metálica dorada, en la cual él solamente con pensarlo, la armadura le sale de los huesos o del cuerpo, ¿no? Entonces es justamente pues una simbiosis también, en el cual pues Tony Stark solamente piensa en la armadura, sale y la puede controlar con sus impulsos cerebrales, ¿no? Entonces eso quiere decir que puede controlar la distancia, ¿no? Puede hacer como muchas cosas con ella, porque de hecho en las últimas historias se ve claramente cuando Tony Stark trae puesta la armadura, se ve que él está como encueradito, ¿no? Y tiene todo un panel en el que está controlando todo, ¿no? Entonces es que finalmente es una representación cerebral de él, pues adentro de la armadura, ¿no? Aunque él mismo está adentro, pero pareciera que la estuviera manejando a control remoto. Aparte de las cuestiones científicas, esto me parece una vuelta de tuerca muy dramática, ¿no? Porque si bien ya comentas, por ejemplo, el caso de Eddie Brock, bueno, ahorita ya no sé Eddie Brock y el simbiote, al menos a mi parecer me resultaba un tanto fantástico, entonces como que no sentía mucha compasión por el personaje. Pero con Tony Stark sí es algo que Warren Ellis lo ha construido de una manera muy, muy dramática, entonces sí me resulta muy grotesco y impactante, ¿eh? Porque, pues digo, al final de cuentas, Tony Stark maneja esta transformación en Iron Man, ya a su libre albedrío, ¿no? Ya es como si decidiera a mover un brazo o un músculo, ¿no? Es decir, es algo que ya trae dentro de sí mismo y que sale por sus poros, y me parece que se trata de una transformación realmente grotesca, ¿no? Exacto, y lo más interesante es hasta qué punto Tony Stark ha dejado de ser un simple ser humano para convertirse ya totalmente en una máquina, ¿no? Porque de hecho, al final de Guerra Civil, pues varios de sus compañeros le comentaban de que pues, él ya no se quitaba la armadura para nada, ¿no? O sea, él era ya Iron Man casi casi de tiempo completo, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese aspecto, pues, la máquina sobrepasó al ser humano, ¿no? Entonces, en ese momento, y ahí te da otra dimensión el personaje. Y sobre todo, con estas actitudes que al final tomó de, pues, él decidió enfrentar a todos sus compañeros por un bien mayor, al parecer, porque bueno, todos sabemos que Tony Stark es un autonombrado futurista, ¿no? Entonces él sabía exactamente qué era lo que iba a pasar y pues asumió todas las consecuencias. Y pues ahora lo tenemos pues prácticamente, pues además ahora como líder de los Mighty Avengers, que ya próximamente verán ese cómic, pero también como un gran enemigo, y se echó de enemigo yo creo que a uno de los peores, ¿no? En este momento se está publicando semanalmente Planet Hulk, que a mi gusto es una... O sea, hace mucho que no se leía una serie que es como una película hollywoodense, ¿no? En la que hay acción, romance, ¿no? Que ya lo habíamos platicado anteriormente y que lo platicaremos un poco más a fondo en el siguiente podcast, que también dedicaremos a Hulk y a su próxima película, que también ya está a pocos días de estrenarse, pero que finalmente Hulk invariablemente regresará del planeta Sakaar para poder vengarse principalmente de los Illuminati y principalmente de Tony Stark. Entonces eso quiere decir que todavía tendremos a Iron Man en el candelero todavía por mucho rato. Es buen momento para estar al tanto de Iron Man por la película, ¿no? Precisamente. Y me parece muy interesante me parece afortunado más bien, que salga esta película cuando realmente hay buenas historias del personaje en historieta, ¿no? Exacto. Curiosamente, ahorita recuerdo, en los últimos años a Tony Stark en las historietas, en muchas historietas, o más bien la versión de Tony Stark de muchos dibujantes, ha sido basada en Timothy Dalton, ¿no? Uh-huh, exacto. Y resulta que quien lo encarna en la película, pues no es Timothy Dalton, sino Robert Downey Jr., ¿no? Uh-huh. Pero aquí, aunque digamos no se haya respetado mucho esa opinión de los dibujantes, es un cast interesante porque Robert Downey Jr. ha tenido una vida más o menos parecida a Tony Stark, ¿no? También ha sido un dandy y ha tenido problemas muy, muy, muy serios. Con el alcohol y las drogas. Con el alcohol y las drogas, ¿no? Exacto. Entonces digamos que aquí ni siquiera tuvo que hacer uso del método actoral Robert Downey Jr. porque en carne propia lo ha vivido, ¿no? Exacto. Ojalá haga uso de su experiencia en ese aspecto y haga un muy buen Tony Stark, ¿no? No, y también se me hace, por ejemplo, digo, el cast me gustó bastante con Robert Downey Jr. Porque efectivamente, porque además él sí tiene como la actitud, tiene como el carisma para hacer a Tony Stark, ¿no? Se ve que no le costó nada de trabajo y pues en el aspecto pues de los demás actores, digo, pues Gwyneth Paltrow en el papel de Pepper, pues está bastante bien, se ve bastante guapa. Y pues en general, digo, una de las cosas que tiene Marvel en casi todas sus películas es que puede ser que en un principio no te gusten tanto los actores, pero cuando ya los estás viendo, dices, claro, o sea, es ese, ¿no? Pues fue el caso de Tobey Maguire en Spider-Man, ¿no? Que muchos decían, no, pues es que pues ni al caso, ¿no? Pero en la segunda película tú dices, no, pues si es Peter Parker, ¿no? Sí. Entonces, yo me imagino qué es lo que va a pasar un poco con Iron Man y con todos los demás actores. Y lo más interesante es que en esta película es un resumen rapidísimo de toda la vida de Iron Man, ¿no? Uh-huh. Y que por ejemplo, ustedes en el número uno de Iron Man dentro de la línea clásica van a poder ver exactamente la misma armadura que saca primero Tony Stark para poder escapar de sus captores. Es exactamente la misma que tiene Iron Man en esta historia, en el Tales of Suspense. Entonces de ahí es muy interesante de que los lectores jóvenes, digo, pues todos somos jóvenes en comparación de cuando salió el cómic, sí, se pueda ver exactamente cómo fue la evolución del personaje y justamente lo que estaba diciendo usted, cómo ahora pues Iron Man es un, o sea, es la máquina de guerra más perfecta que existe ahora, ¿no? Sí, yo creo que va a ser una película pues, bien interesante, ¿no? He de aclarar que a mí no me disgusta que Robert Downey Jr. sea Tony Stark, ¿no? Uh-huh. Simplemente que yo me lo imaginaba ya como Timothy Dalton porque es el que me acostumbraron a ver, claro, varios dibujantes, ¿no? Robert Downey Jr. es un gran actor, entonces yo creo que puede hacer un muy buen papel, ¿no? Además, como plus, digo, la película va a presentar el tema Iron Man de Black Sabbath. Black Sabbath, ¿no? Que ¿cómo no? Ya con eso ya dan ganas de ir a ver la película. No, y se ve que los efectos especiales van a estar buenos, ¿no? Entonces, sí. Entonces por eso digo, cuando presentaron, yo me acuerdo mucho, cuando presentaron el tráiler en el Super Bowl, que era como, digamos, como la atracción, la parte en la que Iron Man esquiva un proyectil de un tanque y después él contraataca con otro misil, yo sí veía en ese momento, esa escena se veía como muy plástico Iron Man y el fondo no se veía como nada definido y eso, pero después con el último tráiler, bueno, con el que se presentó después, ya toda esa parte ya se mejoró bastante, porque de hecho ya está la armadura, ya está más golpeada, está hasta con unas abolladuras, y pues finalmente el personaje se ve más, digamos, más ágil en sus movimientos, ¿no? Pese a que es una armadura, de hecho, es una de las características de Iron Man, pese a que ser una armadura parece que fuera un traje de spandex, ¿no? Porque se puede mover pues, libremente, y eso es lo que hace también tan atractivo al personaje. Entonces, pues, señor Matamoros, vamos a tener Iron Man. Pues, si el año pasado fue también un año de Iron Man, esta primera mitad del año va a ser de Iron Man también, y pues de Hulk también lo está haciendo, porque de hecho son dos personajes ahorita que están corriendo en paralelo en el universo Marvel, pues por lo menos en nuestro país, ahorita con las publicaciones que nosotros tenemos, y que de hecho el desenlace inevitable va a ser el enfrentamiento de este par en World War Hulk. Entonces hay que seguir muy de cerca todo lo que está pasando con estos dos, señor Matamoros, y pues me da muchísimo gusto estar en esos micrófonos de nuevo y poder estarlos compartiendo con usted, caray. No, pues igualmente, y pues bienvenido. Bienvenido al mundo de los mortales. Nuevamente, pues yo le invito a que pues grabemos otro podcast. Digo, no ahorita, ¿no? Porque pues obviamente pues lo grabamos cada semana, ¿no? Y es casi imposible que los grabemos juntos, ¿no? O sea, eso, sí, eso es demasiada energía. Es demasiada energía que nosotros damos en esto, pero yo le invito a que en el siguiente podcast hablemos nuevamente, o sea, Hulk para mí ahorita, además de Tony Stark, creo que son dos de los personajes que más tienen que aportar ahorita al universo Marvel por todo lo que está pasando, y que finalmente es muy chistoso porque son personajes que en un principio, durante mucho tiempo, no fueron, digamos, los de la primera división, ¿no? Digamos. No, o sea, no era un Capitán América, no era un Hombre Araña, ¿no? Pero, pero que ahorita están en su apogeo y que vale mucho la pena hablar de ellos. Así es que, pues esto fue el podcast número 77 de Marvel. No olviden que nosotros estamos regalando boletos. Seguramente para cuando estén escuchando este podcast ya no va a haber ningún boleto, porque ya los regalamos todos. Pero de todas maneras, no olviden de comprar. En donde vienen los boletos es en Amazing Spider-Man, que ahí vamos a regalar 20. En Astonishing X-Men número 17, ahí vamos a regalar 20. Y en Ultimate Spider-Man, si no me equivoco, número 8, vamos a regalar otros 20. Así es que estén muy atentos. Y además estén muy atentos porque en el blog vamos a regalar entrada. Vamos a dar la oportunidad a 10 lectores para que conozcan a Robert Downey Jr. y puedan estar platicando con él y puedan comer con él y le platiquen y todo lo que quieran de Iron Man. Brindar con él, no, bueno, pero por supuesto. Bueno, él yo creo que por sus problemas de alcoholismo va a traer un Gatorade o algo así, pero todos los demás sí pueden estar ahí con sus cubas o con cualquier cosa que quieran. Muy pronto las bases van a estar en el blog para que 10 de ustedes conozcan a Robert Downey Jr., lo puedan abrazar, ¿no? Puedan ir si quieren con él al baño a orinar juntos. A ver si no les sabe a fierro con eso del extremis. Pues puede ser que tengo a un sabor ferrozón o un olor ferroso. Sí. Señor Matamoros, pues le agradezco mucho. ¿Y en dónde lo pueden encontrar los lectores para poder platicar con usted y que lean sus atinadas críticas al mundo del cómic? Ah, pues allá en mi casa, en Cuhuacán, si gustan, un día de estos. Pero si no pueden ir para allá, pues pueden ir a www.toquedequeda.net/iconoclan. Así es, entonces ahí pueden encontrar al señor Matamoros. A nosotros nos pueden encontrar en iTunes, solamente en el iTunes Store ponen Bullpen y ahí ya se van a poder suscribir. O cada semana nos pueden encontrar por aquí. Si es que mi nombre es Giovanni Arévalo, estoy de regreso. Y nos vemos la próxima semana en el podcast número 78 de Marvel. Este fue el 77. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.